llega a un espacio donde la pasión del jazz se encuentra con la música latina. Bienvenidos a la hora del Latin Jazz. Un viaje sonoro a través de los grandes exponentes de este vibrante género. Con su anfitrión, el profesor Jorge Palacios Alvear, encontraremos aquí historias, música y mucho swing. ¡Empezamos! Bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Latin Jazz, el espacio donde el ritmo, la improvisación y la herencia cultural se entrelazan para ofrecernos una hora vibrante de buena música. Soy Jorge Palacios Alvear y me complace acompañarlos en este recorrido por las sonoridades más cautivadoras de Latin Jazz contemporáneo. En esta ocasión, quiero hacer un agradecimiento muy especial a Crisanto Romero, acucioso cronista e investigador musical, quien ha colaborado activamente en la curaduría de los temas que escucharemos hoy. Su experiencia y profundo conocimiento del género han sido clave para construir el repertorio de este episodio, que reúne piezas cuidadosamente seleccionadas de artistas brillantes que siguen dando vida y evolución al Latin Jazz. Así que prepárense, porque lo que viene es una travesía sonora por paisajes rítmicos llenos de alma, historia y pasión. Comienza la hora del Latin Jazz. Iniciamos con Bobby Méndez. Este destacado vibrafonista, arreglista y director musical recibió sus primeras influencias de varios de sus hermanos, quienes trabajaron en la escena musical estadounidense en los años 40. Aunque inicialmente trabajaba como contador, se inspiró en Tito Puente y Cal Yader para dedicarse al vibráfono. Su carrera comenzó en el establecimiento Crescendo, donde logró sus primeros contratos de grabación con Jubilee Records, lo que llevó a la creación de su primer álbum, Jungle Fantastique. Precisamente de este álbum escucharemos el tema African Fantasy. Thank you. Continuamos con el pianista, compositor y arreglista cubano Chucho Valdés. Lanza Cuba and Beyond en sus 60 años de trayectoria musical, acompañado por el electrizante Royal Quartet, un cuarteto conformado por Horacio "El Negro" Hernández en la batería, José Gola en el bajo y Roberto Junior Vizcaíno en la percusión. La pieza Armando's Rumba del mencionado álbum es una composición del pianista Chick Corea, en la cual nos deleita con un ritmo de rumba y guaguancó. Disfrútenlo. Thank you. viajamos a Colombia y nos encontramos con el grupo La Bandita, el cual pues es un colectivo musical de Barranquilla, Colombia, fundado en el 2011 por Juan Carlos Lazo y Dencis Angarita. Se dedica a la creación e interpretación de fusiones de ritmos afrolatinos, música colombiana y jazz. Inició interpretando estándares de swing y Latin Jazz. A lo largo de su trayectoria de 9 años, ha consolidado un repertorio propio. Han participado en importantes festivales como el Barranqui Jazz Festival y Voces del Jazz en Cartagena. En el 2019 lanzaron su primer álbum titulado Intentos. Ahí tenemos el tema Chandé pa' Mónica. Es precisamente el que vamos a escuchar, que forma parte de dicho álbum. Thank you. siguientes artistas son El Comité, un grupo de jazz afrocubano compuesto por 7 músicos cubanos de la misma generación, con amplia trayectoria en la música y el jazz internacional. Son una parte esencial del presente del jazz cubano. Su álbum Ike, grabado en julio del 2018 en el estudio Elixir de Toulouse, abarca diversos géneros como afrobeat, funk, jazz latino, baladas montuno y bolero. El disco, que consta de 9 temas, destaca por su compleja sonoridad, con enérgicos y fluidos solos que reflejan la calidad y experiencia de los músicos. Escuchemos a continuación Echa. Thank you. Desde Cuba viajamos a los Estados Unidos y les presento a Joshua Edelman, un pianista, compositor, productor y pedagogo estadounidense de origen judío ruso-polaco. Fundó la discográfica Jazz Baque Country Production y el Jazz Cultural Theater of Bilbao. Fue alumno del Jazz Cultural Theater de Nueva York, fundado por Barry Harris en 1982. Sus composiciones fusionan influencias de la música clásica, el bebop y la huella africana en la música popular americana. Además de su carrera musical, ha impartido clases, cursos y conferencias y continúa su labor investigativa y de desarrollo del jazz. María Cervantes es una bella composición que el pianista puertorriqueño Nono Morales dedicó a la pianista cubana María Cervantes y que aparece grabada en directo en el disco Fusión de Almas. Disfruten el tema. Seguimos disfrutando de la hora del Latin Jazz. No te despegues, que aún tenemos más ritmos electrizantes y clásicos inolvidables. Prepárate para seguir vibrando con lo mejor del Latin Jazz. En Estados Unidos, el Latin Jazz halló un entorno perfecto para su evolución, destacándose especialmente en ciudades como Nueva York, donde nos encontramos con The Latin Jazz Project, la séptima y esperada producción musical de la reconocida agrupación Spanish Harley Orchestra, dirigida por el pianista Oscar Hernández. En este disco, el grupo explora nuevas sonoridades, fusionando el jazz con las influencias afrocubanas, y se enfoca por primera vez totalmente en el Latin Jazz. Desde su primer álbum, Un Gran Día en el Barrio, en el 2002, Spanish Harlem ha dejado una huella en la última generación de salseros, convirtiéndose en un grupo de culto cuya música es altamente esperada tanto por melómanos como por bailadores. Escuchemos a continuación el tema Ritmo de mi Gente, una composición del mismo Hernández. Abre el disco con solos de flauta de Jeremy Bosch y de Hernández al piano. Thank you. siguiente artista que escucharemos es Raúl Gutiérrez, un saxofonista chileno versátil y prolífico, reconocido en el jazz chileno. Su carrera, aunque algo oculta, debido a su larga estadía fuera de Chile, está vinculada al Latin Jazz, la música afrocubana, la música tropical y al liderazgo de varias Big Band. Es el fundador y director de Irazú, un proyecto que comenzó en Alemania a principios de los 80 y que continuó en Cuba durante las décadas del 2000 y 2010. De su producción número 16, Al Palladium, un ambicioso y merecido homenaje a Dizzy Gillespie, escucharemos el tema Stablemate. Seguimos con Joel Díaz, un joven músico cubano expatriado, enfrenta constantes críticas hacia su música desde diversos frentes, lo que resalta su sólida técnica y su capacidad para mantener su estilo único. Su habilidad y madurez musical se evidencian desde las primeras notas en el piano, mostrando un torrente de ideas originales y una gran destreza. Su álbum Encuentros, a pesar de su exuberante título, podría haber sido confundido con Una descarga cubana, aunque Díaz prefiere composiciones más largas, lo que le otorga un enfoque distintivo en el jazz cubano. De este álbum escucharemos el tema Tumbao Fraseado. Jugado un papel fundamental en el Latin Jazz, y en esta ocasión nos adentramos en el legado de Remy Chaudagne, músico y compositor de jazz originario de Francia, reconocido principalmente por su habilidad en el piano y su enfoque innovador dentro de la escena del jazz contemporáneo. Aunque no es una figura tan ampliamente conocida como otros grandes nombres del jazz, Chaudagne ha hecho una marca significativa en el ámbito de la música, particularmente en el jazz europeo. El álbum Varadero de Remy Chaudagne es una obra que refleja su habilidad para fusionar el jazz con influencias de la música latina y caribeña, específicamente con una notable inspiración en la sonoridad cubana. Escuchemos Varadero. Thank you. Cerramos este episodio con Orlando Cachaito López, músico cubano, nacido en La Habana, Cuba, en el año 1933. Sus primeros estudios los comenzó al lado de su padre Orestes López. Tocó posteriormente en grandes orquestas cubanas y en la Orquesta Sinfónica de Cuba. Hacia el año 1966 hace parte de las agrupaciones más importantes de Cuba, como la Orquesta Cubana de Música Moderna. Cachaito obtuvo un Grammy junto a la agrupación Buenavista Social Club. Escucharemos en breve del álbum Cachaito, publicado en el 2001, el tema Conversación. Y así, llegamos al final de este episodio de La Hora del Jazz. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta selección de sonidos vibrantes, fusiones atrevidas y expresiones profundas que definen al Latin Jazz como uno de los géneros más ricos y dinámicos de nuestra música. Antes de despedirme, quiero reiterar mi agradecimiento a Crisanto Romero, cronista e investigador musical, cuya valiosa colaboración en la selección del repertorio ha enriquecido enormemente este episodio. Su dedicación, sensibilidad y conocimiento profundo de Latin Jazz son un verdadero aporte a este espacio que busca celebrar lo mejor de nuestra música. Soy Jorge Palacios Alvear y los espero en el próximo episodio con más historias, más artistas y, por supuesto, más Latin Jazz del bueno. Los dejo con Cachaito y el tema Conversación. Hasta entonces.